sabíamos que nos teníamos que quedar, quedarnos adentro de la pieza de un amigo que nos hizo de comer todos adentro. Las pasan como navajas afiladas y casi nos duele.